En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Buenas tardes, Quilmes y alrededores. ¿Cómo va? Acá solito, más solo que Castrilli, el día del amigo, dirían algunos. Bueno, acá esperando a mi compañera del alma, Gisela Gise Bowie, que está viniendo del trabajo. Ariel, que también está viniendo, estaba trabajando en la casa, así que bueno, esperamos acá su mensajito, que nos manden un mensajito al 11-64-00-7047. Nos mandan un mensaje pidiendo un tema, saludando, lo que quieran. Así que bueno, también nos pueden escuchar por www.fmradiobox.com. También lo pueden bajar por Play Store o App Store, Radio Box 102.9, la de logo negro. No pesa nada, ahí nos escuchás en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos especial 2000, la década del 2000 al 2010. Hubo muy lindos temas. Vamos a escuchar de rock nacional, por supuesto. De ahí el bloque Trabac de Ariel. Ahí se está acercando la patrona. La patrona, la bruja, como le dicen algunos. Así que bueno, nos mandan un mensajito al 1164-7047. Ahí estamos en el aire con la patrona. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿se perfecto? ¿Escucha bien? Siempre al 100. 19.04, 21 grados, perdón. Justo, ¿eh? Iba a llegar antes, pero lo que está pasa bien, es que... Está bien, no pasa nada. Dios mío. Estoy yo por acá, el mejor. Claro, el más mejor. El mejor de todos. Escuchamos Crazy. ¿Por qué Crazy? Porque me gustaba más que el otro tema. No, pero el otro tema era un radar de novedades, porque salió el disco nuevo de Miley Cyrus. Sí, lo dijimos ya hace dos semanas. No, es que hoy salió todo el compilado. ¿Todo el disco completo? El disco completo de temas. Señor. Bueno, está bien. Después lo ponemos como radar de novedades. Yo lo puse como tema del 2000. Exacto, un tema que obviamente... Ese tema me encantaba. Sí, la verdad me encanta, perdón. Sí, cuando salió me encantó. 21 grados. se viene el frío. Se nota ya que... Lo que pasa es que hay alguien ahí que me abrió la puerta y me asustó. Casi me muero. Está refrescando. Sale. Pero dice 21.7, 19.05. 11 grados mañana. ¿A qué hora? A la mañana temprano. Temprano. Bien, un 2000 donde... ¿El señor Ariel no viene hoy? Sí, viene, estaba en el baño. Ah, está en el baño. 2000 que decían que se iba a acabar el mundo. Que decían que las computadoras iban a reiniciar. Claro, que decían que iba a haber problemas. No, que iba a haber problemas tecnológicos. Sí, y al final no pasó nada. Lo que pasa es que los humanos vivimos evolucionando, ¿sí? Hay una evolución siempre. O sea, que el 2000 era... Uno cuando era chico siempre pensaba... ¿Cómo se le dice a la década del 2000 al 2010? ¿Cómo se le llama? Siempre tuve esa... No sé, cuando venga a ir incógnita. ¿Y la década del 2010 al 2020 cómo se llamaba? ¿La década del 10? ¿Qué sé yo? Sí, ¿no? ¿Década del 10? 00 de... Sí, ¿qué sé yo? No, la verdad que me mató, señor. Recién vengo de pensar. Ahora estamos en la década del 20. Del 20, entonces del 10. El 10. ¿Y la claro. del... La del 2000 al 2010? Ay, te arruiné, ¿eh? Ahí más, sí. ¿Usted lo sabe? No, por eso, estoy preguntando porque no, nunca supe cómo qué difícil esto. ¿Qué nombre lleva? Claro. Estaba mirando acá la toma de terrenos allá en la Los Hornos, sí. Ah, bueno. Dice que el juez dijo que es legal, así que bueno. Ay, vamos a ir a buscar entonces. Qué lástima no se la dieron antes a la gente, ¿no? Que urbanizaron la zona. Lo que y pasa listo, es que no siempre, que no, lo que pasa es que siempre y esto. Vienen, agarran un grupo de gente, bueno, dividen este terreno para vos y listo. Claro. Pero estaría bueno que no sea Villa Miseria. Exacto, ¿no? Eso es lo que yo. Ya que te regalan un terreno, te lo dan, que vayan haciendo su casa. Lo que pasa que también el tema de estos terrenos, ya para no hablar un poco de la sociedad, salen caros. Y un terreno, no. ¿Viste? Sale está, fortuna. Está medio y debe caro. Haber también un negocio detrás de todo esto. Sí, obvio. ¿No? Siempre hay alguien, eso sí, que, siempre hay alguien que maneja todo. Como la feria que está ahí en... Hoy me dijeron que venden animales. ¡Posta! Y la feria que estaba en Domínico está ¿La ahora... ¿La pasaron ahí? Está, claro, en el Triángulo Bernal. ¿En serio? Como en Domínico prohibieron la venta de animales, ahora está en el Triangulito. No te lo puedo creer. Y bueno, sí. Ni pensarlo. Son cosas que pasan. Dios mío. Feria grande, ¿eh? La del Triángulo. Venden sí, de todo. De todo. Desde aquí hay puestos que lo nosotros que vos veíamos. Quieras. Después hay gente que está vendiendo, obviamente, que es una cosa que es normal. Porque necesita la plata. Pero hay algunos que son medios vivos que venden cualquier cosa. Que vos decís, andate. El jabón ese, jabón líquido. Que ¿será verdad eso? En super oferta. ¿Será que lo envasan? ¿De qué será? Porque no puede ser que haya. Sí, no, sí, sí, lo compramos un montón de veces, sí, olvídate. No sé, lavábamos, pero... Pero no, es como que no es igual. Lo que pasa es que nosotros no nos asociamos tanto a la ropa y pero no los chicos, chico, por ejemplo, nada, claro, ¿viste? Sí. Por ahí no nos damos cuenta, ¿viste? Claro. Pero te venden los dos de 5 o los dos de 3 por 500 pesos. Es demasiado. Algo de eso, ¿viste? O es del pirata del asfalto, nos vienen a buscar los tipos, o... Vos lo ves en la esquina, pero no están siempre, ¿eh? Están de vez en cuando, lo ves que están en el semáforo. Jabón líquido. Sí, es raro. Bueno, entonces estamos con todos los temas del 2000, ¿no? Y bueno, hablando de jabón. Sí. ¿Por qué en el mar hay espuma? ¿Por qué? Porque la sirenita es Ariel. Ay, Dios mío, andate al circo. No hay un circo acá, andate con los del circo. Ya está, andate con el payaso. ¿Por qué no se puede hablar con los DJ? ¿Por qué no se puede discutir? Porque no escuchan. No, porque siempre te cambian de tema. Ay, posiblemente alguno DJ cambie de tema. Oye. 19.09, 20 grados. Britney Spears está embarazada. Mira, ¿sí? ¿De quién? No sé, no lo voy a decir. Hoy del nació Espíritu Santo. Hoy nació el señor, el hijo del presidente Francisco, se llama. Sí, le pusieron igual que el Papa, Francisco. Gusto, ¿no? Que está todo, bueno, está todo pensado. Bueno, hay que ¿Después pensar. De cuántos meses nació? No, de muchos meses. ¿De 80 ¿Qué meses? Sé yo, no sé, yo la verdad que no sé. Bueno, felicidades. Que, para lo pase bien. Que no se toma licencia. Ahora pueden hacer fiesta, pueden festejar tranquilamente. Claro, igual hay una, escúchame, tienen una causa, ¿eh? Donde sí se la dieron no por válida. Nada, no bueno. Pidió disculpas la chica. Está bien, día, muy está bien. Bien sí. Después de dos años pidió disculpas. Está bien. Se acordó. Bueno. Menos mal que... Va. 1164007047. Sí. Que llamen del otro lado. Que estuvo del año 2000. qué música escuchaba, qué ropa se ponía, qué peinados estaban de moda. Nevó en el 2000, ¿te acordás 2008, acá? 2008, ¿te acordás? Mira. Está impecable, y la impecable. Marca, ¿viste? Claro. 2008 nevó. 2008 fue, no, 2007. Ay, qué fecha era. 9 de julio, ¿no? Sí, 9 de julio del 2007. Y nosotros nos estábamos por juntar. Sí, el qué día frío de la desgracia. Que hacía. Ah, el día de la desgracia, qué malo que sos. El día de la desgracia. Mirá, mirá vos, a vos te parece. Independencia para nosotros, para... ¿eh? Sí, nos la fuimos a vivir solos. Claro. Dios mío. Nevó. Ay, qué no pueden decir eso. ¿Dónde estaban cuando nevó? Nosotros el otro día preguntamos dónde estaban con el tornado. Ahora. Ah, es verdad. Entonces, el tornado, el, no, la moto, el tornado, la moto. El tornado que pasó cerca sí. A nosotros. Bueno, que nos cuenten acá si alguien tiene nosotros ganas. Estábamos, nos creo mandan que terminando mensajes. De hacer las cosas para poder. Estábamos mudarnos. Trabajando en la casa. Pero para qué mudar. Frío, que frío. Oh, te congelaba los. Increíble, ¿eh? Sí. La verdad increíble, que sí. Mucha gente saca fotos. Ay, sí, re contenta. Me acuerdo que yo no me di cuenta de sacarme ninguna foto. Pasa foto. Que estábamos. Qué tonto. Sí. Nada, no. Mi mamá con. Me acuerdo que con mis primos me armaron todo, así se pusieron con el. Mirá, qué bueno, ¿eh? Nosotros. Lo tiene 1164-007047. Si viviste esta década del 2000. Sí. Contanos, ¿qué es lo que hacías? ¿A dónde ibas? ¿Qué boliches estaban de moda en el 2000? Ya era como que ya estábamos cerca del... ¿Cuándo pasó lo de...? Perdón. ¿Nunca hablaste con un chico? ¿De qué año naciste? ¿En el 2000? ¡Ay, qué viejo! Y sí, mis alumnos. 2001. ¿Te das cuenta que hay gente, chico, que nació en el 2000 que ya tienen 20 años? Sí, por eso. 22. Sí, ni hablar. Bueno, el radar de novedades, el señor operador es el de Miley Cyrus. Bien. Yo lo quería poner porque salió hoy exclusivamente todo el disco que hizo esta chica... de duetos, de grandes covers, éxitos, sí. De grandes éxitos de muchas bandas. Por eso lo puse como radar de novedades. Bueno. Sale hoy, el tema se llama Attention featuring Miley Cyrus, ¿sí? Es el disco nuevo que solamente, yo lo estuve mirando hoy, Greatest Hits, los mejores éxitos de todas las bandas. Grandes éxitos. Grandes éxitos de todas las bandas. Así que vamos a ir con Miley Cyrus, Like a Prayer. Dale. Come on, baby. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Esperando acá al amigo Ariel. Y viene acá gateando, viene de la casa. No, se estaba bañando y ya venía. 19, día 11 de abril del 2022. Una mañana pasada por agua, pero poca. Se decía que iba a haber tormentas fuertes. Creo que a la noche llovió. Yo no escuché. Se largó una tormentita linda. ¿Sí? Se largó a llover. Igual medio como que dormí, medio complicado, porque sabía que me tenía que levantar temprano. Y varias veces me levanté. Hoy en el trabajo estaba pintando una pieza en el trabajo. Y había un aparato, así como te puedo explicar. Tecnológico, ¿no? Con una pantallita. Y como una jarra en el medio, ¿viste? ¿Ah? Así como te puedo explicar. Como un jarrón gigante, una pantallita y una jarra adentro. Y así arriba, guan, guan, guan, guan. Le digo, ¿y eso para qué es? Estoy haciendo puré, me dice la chica. Dale, le digo. ¿Y cómo hace? Pone la papa cruda, leche, después pone la manteca y sal, y sale el puré en 26 minutos. Poniendo la papa cruda, y miraba si estaban las papas dando vueltas crudas. Dice, y no sabe qué puré que sale, me dice. Tiene 60 recetas para hacer. Bueno, pero eso ya es una especie de tecnología. Todo de con alta, pantalla LED, de alta gama. Digital. Nunca había escuchado eso. Sí, no. Y me dice, hace 2 años que la venía viendo ya, me la quería comprar. O sea que ya es. Qué suerte. Hace 2 años. Debe ser puré de manzana, puré de zanahoria, todas las cosas. Claro, me dijo hay 60 recetas, no sé qué más batata, se puede hacer. De batata, de calabaza, de zapallo. No sé. Y los cortás en pedacitos, flac. Después de mañana le voy a preguntar, así le digo a la gente la semana que viene, pero... Ahí vino nuestro amigo Ariel. La verdad, sorprendido. Y sí. Sabía de, bueno, está el pelapapa ese que lo metés tipo Koinon y te salen todas las papas peladitas. No, pero este directamente la amasadora que metés. La pelás. La pelás, la cortás. Chau. Y la mandás ahí, cruda. Re bien, y va haciendo solo. Le pones leche, andar... no le tenés que poner agua, nada. Che, y no le tenés que andar... No tenés que revolver, no, porque... eso está buenísimo. Nada, sale de ahí, tac, el purecito hecho. Está buenísimo. Al último creo que le tenés que poner la manteca y la sal. Y ahí queda. Bien. El purecito. 11-64-00-7047, lo que se aprende, ¿no? Cada vez menos trabajo, ¿eh? Y sí. Lavarropa. Y sí. El señor... vamos a presentar la vajilla. Al señor Ariel Amaral. Arielito. Que vino así. Ah, dale, dale. Ahí trajo unas lindas remeras. ¡No sale! No, se piensa que está. Mirá, vos querés salir y no. Y pero me ahí presentan y no me abren el micrófono. Así no se puede. Buenas noches, amigos. ¿Cómo que te abra? Bien, bien, bien. Ahí trajo unas lindas remeras, Ariel, de la hormiga atómica. Ah, está buenísima. Una negra para mí y una roja para el señor operador. Van a salir, ¿le entra al operador? ¿Qué usa? ¿Doble XL? ¿Triple? No, esa es un L. XL. ¿Ese es XL? ¿Ah? Bien. Y viste que por ahí hay algunos talles que no saben. Y ya tenemos la remerita de Cachi guardada, ya hablé con él. Eligió una remera de Pink Floyd. Y olvídate. Sí. Ah, mira, re bien le queda la remera Pulpo. Ahora vamos a subir la foto del conde. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Contra el mal! Para que caliente las cuerdas vocales. Me saque el barbijo que me está apretando hasta el corazón. Y usted tiene una de Thundercats. Sí. Uy, qué buena que está. Está linda esa también, ¿eh? La de Thundercats. Está muy linda. Muy llegué buena. Y la encontré porque la venía buscando y no estaba. Ah, pero esa no me la dijiste. Claro, sí, para mí porque la quería usar él. No quería que ustedes se... No, compren. No, cuando la quise traer para mí también estaba agotada. Estaba llena de gota. Che, escúchame, ¿y trajiste esta y trajiste otras? Hay otros modelos, claro que sí. ¿Y con otras cosas? Pues no me voy a estar comprando la misma que ella. Obvio. Vamos a salir los tres juntos, entonces. Mi vieja se compró una de Guinness, de cerveza Guinness. Ah, mira a Mari, le gusta el trago, ¿eh? Se fue de viaje, ¿dónde fue de viaje? Está en Merlo, San Luis. Qué lindo, ¿no? Está bien, no conozco, está bien. Dicen que es hermoso. Por eso aprovechamos ahí a... Me quedé haciéndome el Bobby, el constructor, porque Bob ya no quedó. Me quedé colocando una puerta. ¿Quedó la puerta? Sí, quedó puesta. Mira, muy vos. Bien, perfecto. Quedó tipo ventana, ¿viste? Se abre de costado, se acuesta la puerta. Tipo la casa de... Dios mío. Tengo una vecina que le dicen bisagra. Ay, Dios, sí. Si no está en la puerta, está en la ventana, siempre. Ay, ahí Dios, chusmeando. Sí, es la del frente de la casa de mi mamá. En todos los barrios hay una. Hay una que mira todo. Hay una señora que sabe todo. Dios mío. Y después mío. Lo cuenta en la verdulería. Y... O en la granja, claro, en la carnicería. En la también. Carnicería, claro. Che, le digo al colectivero para mañana que sepa que se me rompió el único barbijo que tenía descartable. Lo tengo hace 3 meses, pero se acaba de soltar el hilo. Ay, así que me perdone, mañana voy a viajar sin barbijo. ¿Cómo se comporta la gente en el colectivo con el tema del barbijo? La gran mayoría bien. Siempre. ¿Sí? Realmente pasamos un verano sofocante, si hay un colectivo sin el aire. Se complicaba. Es molesto y bueno, muchos un poco lo bajaban un poquito de la nariz, ¿no? Pero bueno, bastante bien igual. Bastante y porque bien. Los colectivos eran como uno de los lugares más caóticos con respecto a eso. Claro, los medios de transporte se complicaba, pero bueno, ya de a poco va pasando. Lamentablemente todo. Nos tenemos que adaptar a lo que pasa, es así. Sí, sí. Exacto. Y lo del alcohol, ojo, nunca está de más. Eso habría que implementarlo y seguirlo usando. Todo. Es para todo, no solamente rociar para la mercadería con alcohol, Yo sabes que subo al colectivo, me rocío las manos, paso todo por el pasamano, me vuelvo a rociar, pum, y ya me quedo agarrado donde limpié. Tranqui. Me tomé la sana costumbre de hacerlo. Donde frena de repente, cagaste, te fuiste. No, es alcohol, tampoco es cera. No, pero te digo, perdiste el lugar cuando frena, viste, que te va. Igualmente. No, por eso le doy bien, viste. ¿Dónde vas? A veces tenés que agarrar el de arriba y el del asiento, viste, para. Claro, sí, lo hago también. El o el de frente que está arriba de la ventana. Cuando tenés la fila de un asiento, tenés el de arriba de la ventana. ¿Nunca te apoyaron en el hombro? Te puedes afirmar también. ¿Viste eso que viene y se te pone cerca? Sí, para colmo que yo soy ancho, ¿viste? Ocupo asiento y medio. A mí siempre me molestó viajar. Cuando viajaba en colectivo, siempre usaba el asiento del pasillo. Porque yo al ser alto tenía que ir con las piernas abiertas y siempre me quedaba una rodilla afuera. Siempre. Claro. Sí. Siempre. Y cuando me tocaba. Viste que antes había asientos en donde estaba la rueda de atrás. Sí. Olvídate, rodilla al pecho. Ese era el más incómodo. Iba haciendo un rol. Dios mío. 19, 26, 20 grados. La mejor época está aquí, en Insomnia. Che, 19:26, ya está, pasaron las efemérides, llegué no, bien. No, no, falta, no, es no, una. No. Es una. Hay una cada vez menos. Che, y nunca le pasó de. Bueno, nunca le pasó si alguien lo habrá hecho de pagar de menos y seguir con el colectivo. Sí. Saca de no? 75. Sí, claro que sí. Yo de esa vez sacaba de 75, imagínate cuántas que no. Yo me acuerdo una noche volvíamos de Palermo, quebradísimo. Habíamos trabajado sábado, domingo, lunes, martes y el sí. miércoles terminamos de trabajar y nos invitaron a la inauguración de un boliche que había en Palermo, un bar. Oh. Claro, esa época, viste. Tenía 20, 21. No pasaba nada. Seguíamos largo siempre. Estaba como nuevo. Claro. Nos pegamos una curda terrible. Nos tomamos, me acuerdo, el colectivo en Constitución. Hasta el colectivo se tomaron. No, creo que teníamos para tomarlo y nos sobraban 30 centavos entre todo el grupo. Sí. Y tomamos el colectivo y nos despertamos por allá por la San Martín, en Varela. Dijimos, bueno, nos bajamos, ya está. ¿De noche? Dijimos, primero miramos, ¿dónde estamos? Ah, es Mitre, dijimos, por la plazoleta en el medio. Claro. No, ya era de mañana. Ya era de mañana. Ah, bueno, menos mal. Y claro, cuando nos bajamos, no era Mitre. Era Varelita. Veíamos que pasamos y no era Mitre. Bueno, dentro de todo, no te bajaron allá en el y coso, nos tomamos, ¿viste? En la capilla. El ingeniero Alan. Ahí rescatando moneda, nos pudimos tomar el 324. Éramos dos. Uno pasó de largo y el otro sacó 50. Y se fue para el fondo y el otro nos sacó. Zafaron. Y con 50 centavos nos vinimos de allá hasta acá, recaladura, haciéndome lo dormido. Que no suba el chancho, ¿no? Siempre rezando. Olvidate. Que no suba el chancho. ¿Sube el chancho? ¿Sigue subiendo? Sigue subiendo. Muy poco espectador? Igual, ¿eh? Muy poco. Qué además, feo, ¿no? Que te digan para... chancho. ¿De qué trabaja de chancho? Es como que ya no es como antes que te fijaban. Es que ya no, al no tener el control, boleto... Eso, el control. Ojo, algunos te escanean la, ¿sí? la tarjeta. Ponémelo, por ¿sí? favor. El de tren, por ejemplo, te escanea la tarjeta. ¿Y el de colectivo? No me pasó. Ah. No me pasó ahora que recuerde. Porque en el tren también te recolabas. Sí. No? Ahora también te puedes colar, pero creo que tenés que pagarlo, creo, en Constitución o en algún lugar de esos. Podés zafar el tren para subir, por ejemplo, en Quilmes. No me acuerdo quién me estaba contando, creo que Cachi. El tren ahora vos marcás cuando subís, ¿sí? Sí. Y marcás cuando salís. Entonces, a la salida te tomas según el trayecto que hiciste. Sí. El importe de boleto que pagás. Ah. ¿Se entiende? Si sí, vos vas sí. hasta Avellaneda, va a ser lo mismo hasta Constitución. Ponele. No sé, vas de Quilmes a Don Bosco, no es el mismo boleto que ir de Quilmes hasta Constitución o Avellaneda. Sí. Estoy hablando de chancho, tenemos al chancho, el mejor de la historia. El de Crónica. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomatela, te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola, yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... Ya contesta, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Bueno, me parece un maleducado. Está bien, y vos sos un boludo. Está bien. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? De una línea de colectivo. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? Sí, atiendo boludos. Claro. Bueno, tenía un mal día. Que es inspector... Tenía un mal día. Se la bancaba el peticito, porque era peticito. Igual hay muchos memes de esto. Hay sí, mucho, hasta dibujo, todo hermoso, ahí. Es hermoso. El tipo. Solamente. Estará en vivo Argentina. Este hombre. El chancho estará vivo todavía. Nunca lo pusimos. Nadie lo buscó, ¿eh? Hay cosas que pasan solamente en Argentina. Y en Crónica. Una cosa de y lo... en Crónica. En Crónica. ¿Qué pitufo es... este? ¿Te acordás? Pitufo Enrique. Pitufo este. 19:30. Y Milei como un campeón, ¿te acordás? Ese también. Estaba todo roto. ¿De dónde saliste vos, Crónica? Qué lindo. ¿Y vos lo viste porque pasabas volando por acá? Ese era Batman. De Batman, ¿viste? No. Que estaba... Dios el mejor es el que sale con el parche todo roto y le pega un cabezazo de vuelta, un palo. ¿Tu nombre? No. A ver. Mi nombre es Ricardo Esteban. Ricardo, ¿cómo te sentís bien, Ricardo? ¿Qué fue Ricardo lo que pasó Rubén, en dijo. Pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. No es tan grave, creo, te vas a recomponer seguramente. ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien, y bueno, y ahora me recompongo y me siento como un Fórmula 1, soy un campeón. ¿Qué dolores son los que más te aquejan? Y bueno, todo. La boca la tengo rota toda, y bueno... Y vamos, Schumacher, ahí. Para vos, querido. ¿Venía solo? Venía solo, sí. Y vos, Crónica, ¿dónde salís? Ese estaría. Crónica, le hace así, firme junto a suelo. Qué lindo. Está, o estaba, estaba drogado. O borracho. Crónica, o firme junto al pueblo. Ahí está. Ah. Qué lindo. Y qué además Crónica, claro, Crónica en ese momento sacaba cada uno. Estaba en todos lados. Después estaba el que iba al parque, ¿te acordás? Al parque a Coconó. El notero hot. Ahí está. El notero hot. Sí, mostrábalo. Los cucú de las minas. Los cucú. Nada, hasta ponía cremita, bronceador. Sí. ¿Te tenía problemas? Qué increíble. La pasaba mal ese muchacho. Efemérides, Katrina de Waves. Es la próxima efemérides. Por las dudas, porque yo me parece que le puse mal el apellido, señor Pulpo. Sí, ya sabemos, ¿sí? Ya está todo organizado, Willy. Ah, pero me parece perfecto que uno no esté y esté todo bien. Hablando de Will Smith, lo rajaron de todos lados. ¿Eh? Y es más, yo estaba leyendo igual que... ¿Igual él no había renunciado a la academia? Sí, renunció, pero la academia directamente no lo quiere más. Estaban por sacar no sé Soy Leyenda 2 y cortaron la película ahí. Una película de Netflix también. La bajaron. Sí. Lo van a dejar sin... Igual... ¿Y cuál es la posición de la academia con respecto a él? ¿Él defendió a la mujer? ¿Cuál es el problema? No sé, hay que preguntar a los que suspendieron la película. No, me parece que es una... Es como decíamos la otra vez, ¿te acordás? Que... Me parece una barbaridad. O sea, a ver, en primer lugar, como decimos siempre, como hablamos el otro día, la gran mayoría de todo lo que es la noche está guionada. Sí. Quiere decir que los chistes están adaptados por alguien para que Chris Rock o quien sea los diga. Creo que la mujer lo dejó, ¿eh? Entonces, si ellos mismos hacen un chiste y no se aguantan el vuelto que puede llegar a venir, bueno, me parece que estamos equivocados. Y además también salieron un montón de noticias de esta semana de la mujer que no se quería casar con él. O sea, lo hace quedar re mal parado, pobre. Sí, sí, sí. Que dice que se había casado por conveniencia porque los padres lo habían elegido. Que ella no le pidió que lo defienda. Wow. En este momento. Bueno, qué feo que te digan eso. Está para que le pegue una patada. La mina, la mujer hizo cara. Al final cara, hay que decirle calva. La mujer calva. Hizo cara, pero tampoco... Hay que decirle por calva. Ahí te molesta mujer, el chiste en el momento, pero ya está. Bueno, él lo tomó de esa forma. Sí, sí, ¿qué va a hacer? Vamos a ir con la próxima única efeméris del día de hoy. Sí. Es la única. La señora Katrina Lescanich. ¿La prima de quién sería? ¿No? De Karina, de la princesita. Katrina and the Waves, con este tema re bueno, escuchá. Cumpleaños hoy. 62 años. Vamos a escuchar a Katrina and the Waves. Dale. Let's go.

Capaz que trae alguna historieta para el paranormal, sí, ¿eh? Che, estoy como medio... Cachi no tiene historieta, como, mirá que tiene historia, este debe ser más que Chatrán, pero... ¿Alguna historieta le preguntaste? No, que yo mirá, recuerdo, no me acuerdo. Si estás escuchando, Cachi, después... Anda memorizando que nos vas a tener que pasar un par de historias paranormales, Cachi. Escuchame. Algún fantasma habrás visto por ahí. Fuiste a ver Morbius. El fantasma de la B, vio primero. Fue el primero que lo vio. Bueno, yo también lo vi. Escuchame. Decían... no, pero ellos lo vieron primero. La mascota de Qatar 2022. Sí. Es como un fantasmita, parece. Sí. La sí. B, ¿viste? Y lo estaban comparando con el fantasma. ¡El resortín! Ay, Dios, sí, es como un fantasma, ¿no? Sí, no le di mucha. Es como, pero... viste que ellos usan mucho turbante, una cosa así, claro. ¿No? El turbante. Perfecto. 19.40. Más turbante que nunca. No, 19.43. Fuiste Morbius. Fui a ver Morbius. ¿Y cómo está? Me gustó. No es una película espectacular, no esperen nada de efectos descabellados, aunque tiene buenos efectos en la parte de acción. Es una historia que tranquilamente podría haber sido una película de los 90. Sí, ¿no? Tranquilamente. Me suena a Blade, ¿viste? Una claro, tiene una historia muy muy oscura, sí. Pero no tanto ni heroica ni de tanta acción. Pero está buena, me gustó. Bueno. Me gustó y tiene un par de escenas post-créditos interesantes para estudiarlas. Bueno, y obviamente que si es de Marvel siempre tiene todas las historietas. Yo quiero ver esta, la de... Y lo bueno, perdón, es que no está post-créditos generales. O sea, son dos escenas... muy seguidas, no es que... con un crédito intermedio de menos de un minuto. Ah, está bien. Porque viste, siempre no hacen esperar hasta el último, como 500 hacen cosas. Esperar, sí. No, por suerte no tanto. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, obviamente estamos todos... Venom 2 quiero ver yo. Venom 2. ¿Carnage no la viste? No. No, muy bueno. Ya va a salir y ahora igual en HBO. Muy bueno. Ya dije. Espero, Sí. ¿qué te iba a decir? Estamos esperando, obviamente, falta poco. Faltan unas par de días como para Doctor Strange. Está todo recontra agotadísimo, les aviso a todos los que quieren ir. A la 1 de la mañana quedaba acá el Jumbo, el día del estreno. Y ahí. Y después, para los demás días, también hay poca entrada, Lo que es jueves, viernes, sábado, ya le voy diciendo que volaron todas las entradas. Fútbol, fin de semana, Independiente. Le empataron sobre la hora. ¿Hablar de eso? Y sí, bueno, hay que hablar. Minuto 47, manito, una lamentable mano. De un rebote. Porque un partido que había jugado un muy buen partido. La verdad que sí, hubo un momento que jugó. Me sale el nombre del central ahora, perdón. ¿Cómo? Bueno, no me sale el nombre. No, lo que pasa es que tantos jugadores nuevos. Había jugado un muy buen partido. No, pero no es de los nuevos, justamente. Es, ¿no? Es uno de los mejores que tenemos en la defensa. Sí. Y lamentablemente había jugado un Barreto. Había jugado un muy buen partido, un partido muy aceptable, sacando todo lo que se le cruzaba. Y en una pelota corta. Justo estaban diciendo eso, que Barreto estaba jugando bien, ¡pum! Penal. Porque fue una pelota muy corta, fue encima una jugada que le viene al pie y tenía la mano de Barreto a menos de un metro. Sí, fue un rebote. Rebota del pie y le pega la mano a Barreto. Y justo tenía la mano muy separada del cuerpo. Muy separada del cuerpo, ocupando volumen que no correspondía. Así que bueno, lamentablemente. ¿Racing cómo salió? Que ganó. Racing ganó 1-0. Ganó otra vez. ¿Penal de VAR? O no llega de VAR, ¿no? Cobrado por VAR. Está con todo, pero tengo entendido que fue penal, así que no River nada. River ganó 4-1 o 4-2 o 3-2 fue. 4-2. 4-2 ganó River. Un muy buen partido de Enzo Fernández, muy buen partido, más allá que en el grande día en la figura Quintero, que hizo un gol de penal y nada más. Sí. Enzo Fernández pateó al travesaño, puso pelotas en cortada. La verdad River, que fue un muy, muy buen partido. Mantiene su nivel River entonces. Sí. Defensa. Más allá de que el primer tiempo, te digo, mereció mucho más Argentinos. En el primer tiempo y en los primeros 15 minutos del segundo, de hecho, llegó a empatar el partido. Ah, mira. Mereció hasta darlo vuelta. Sí, pues no tiene feo equipo. Y con un hombre menos por momentos, No jugó para nada mal Argentino Juniors. Defensa. Defensa y Justicia ganó 1-0. ¿Fue con el gol de Rotondi o no? No, ganó más al final. 1-0, el primer gol fue de Rotondi y después hizo 5. ¿Qué? No equivocado, sí. Igual que Estudiantes también ganó 5-0 o 4-0. 4-5. Ah, sé que hizo 3 Boselli, uno del Prete. Me parece que 5 también Estudiantes. Qué tool, ¿eh? Mirá. Dos palizas. 5-0. Me acuerdo que fue. ¿Y Boselli que jugaba en Boca era? Mirá. Así que nada, fue Boquita. Una fecha de muchos goles. 0-0. Hubo una polémica ahí con el VAR. No hubo goles en todos los partidos, pero hubo muchos goles. Y ahora creo que estaba. ¿Qué tenía que jugar? Aldo Civi, no sé si está en juego ahora. Che, hubo una polémica en un penal que no le cobraron a Vélez, ¿puede ser? ¿Contra quién jugó Boca? Vélez jugó Boca. Bueno, pero se había ido el fútbol antes de llegar al penal. Bueno. Se había ido. Entonces, si la pelota se fue, lamentablemente. Pero lo del VAR, no sé para qué lo llamaban, pero el árbitro en ese momento no cobró nada. Huracán con Barracas. Barcelona. Tienen los mismos colores y justo dice VAR. Y tenía que jugar Aldo Civi también. No sé si habrá jugado antes o estarán en el mismo horario. ¿Mañana juega Independiente? Mañana juega Independiente por la Copa, 21:30 de local. ¿Contra los brasileños otra vez? No. No me acuerdo del equipo. Un equipo muy poco conocido. Un equipo chico, igual que nosotros. Sí, bueno, son los que más nos cuestan, inclusive. Así que. 21:30. Sí, pero no me acuerdo el nombre del equipo. Ah, Aldo Civi juega 21:30. Ah. Y jugamos en Avellaneda, así que ahí estaremos. Una pregunta, el jugador este que se lesionó que va a ir a la selección, que se pierde contra Italia, ¿cómo es que se llama? Paredes. Paredes. ¿Qué se sabe de Paredes? La verdad, no sé nada. ¿Qué lesión tuvo? Creo que... ¿De la ingle? No llegó a ser un problema de ligamento de rodilla que llega, tenía miedo. Llega, me parece. Ah, bueno, pero listo. No sé cuánto tiempo le lleva. Se habrá asustado, ¿no? Y lo que pasa es que ahí justo esa parte es como que es fuerza. ¿Y el goleador de Arabia Saudita? ¿Un goleador? ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Ah, bueno. Qué doloroso debe ser, ¿eh? El talón de Aquiles es terrible. Sí, dicen Aquiles, que es refe. Aquiles traigo yo. No, Aquiles gran... Dios mío, gran exponente de la literatura griega, Aquiles. ¿Por qué le dicen el talón de Aquiles? ¿Ustedes saben? Porque la herida con la que muere... No, pará. Con la que lo encuentran y suponen que muere Aquiles es la flecha. Bien, pero ¿por qué? Porque antes creían mucho en lo que es esto... Mitología. La mitología y además en los oráculos. Entonces le dijeron a la madre que iban a hacer y que lo primero que iban a agarrarle es el talón cuando nace. Lo agarraron del talón y eso era lo único que le dijo. Fíjese, avísele a su hijo que va a ser su punto débil. Sí. Le dijo del oráculo. Todos tenemos un punto débil, ¿eh? Sí, a full. Yo tengo un alumno que le digo que le va a llevar el diablo. Y sabés que le tiene miedo. Mi punto débil son las milanesas a la napolitana. ¿Con frita o con puré? Entonces ahí lo podemos con tortilla también. Che, ¿podrán? No hablen que tengo un hambre. Ay, Dios. Le tiraba opciones y ella se iba más arriba, ¿viste? Siempre. Lo podemos envenenar tranquilamente. Siempre apostaba más. Con tortilla y rellena, si se puede. Ay, Dios, Ariel. ¿Tipo sequita o babé? Que tenga... No, bueno, sequita, pero con jamón y queso adentro. ¿Y vos? ¿Viste la que están ahí? Una que llega embarazada, creo que es en el Mercado Central, ¿no? ¿Viste las chicas que hacen las tortillas? Sí, me acuerdo que lo vi en Netflix. Una cosa de loco, y hacen unas pizzas. Ustedes dos pueden morir envenenados. Los pueden envenenar el talón de Aquiles de la pero milanesa. Pero morimos contentos. Bueno, así ya saben. El punto débil de Aquiles era porque nació, lo agarraron del pie, sí. Y el oráculo le dijo, señora, fíjese, madre, fíjese porque... Su hijo va a tener, y bueno, después obviamente muere en esta guerra de Troya con una... Varios flechazos en el pecho que él supuestamente se lo saca, sacar. Se lo ve en la película, sí. Justamente en Troya, sí. Pero le queda un flechazo atravesándole y el talón. Y es el que lo... Y por eso es el talón de Aquiles. Ahí justo, está. Sí, hay que darle en talón, ¿eh? Sí. Bien, vamos a ir con la primera... empezamos con los 2000. Sí, primer tema de los años 2000. Bien, con una banda que esta tuvo formada, que comienza su historia en el año 1996, pero empieza a tener un arranque buenísimo en el año 2000, del 2000 en adelante, que es la banda de Linkin Park, obviamente con este Chester Bennington, que ya no está Mike más Shinoda, entre nosotros. Sí, ya no está más entre nosotros. Por se eso suicidó, digo, ¿no? Sí. El cantante. Por eso digo, ya... ¿Será que va a volver a salir Linkin Park en algún momento? Y yo creo que Había una supuesta historia ahí entre Chris Cornell y él. ¿Eso te iba a decir? ¿Era homosexual el muchacho? No. Se decía que había una relación. Sí, ¿no? Pero nunca se escuchó, qué sé yo. No sé. Indignada ella porque es el novio de ella. Era igual, novio. A ver. No. Otro de los tantos novios que tiene. No tiene nada, o sea, cuestiones personales de cada uno, ¿no? Pero no, sí, sí, no. Para saber la historia, para contar. Se decía historia. Como que él entró en depresión en ese momento por eso y llegó los ojos. Escúchame, ¿no eran como padrino del hijo o tenían una relación familiar, me parece? Tenían una relación, sí. Pero bueno, aparentemente también tenían otra. Ah, ok, sí. Y los dos terminaron de la misma forma. Claro. Eso es lo raro, porque un tiempo después. ¿Casualidad? Sí, se suicida no Chris Cornell. También que al final. Bien, vamos a ir entonces. Casualidad. Vamos a escuchar entonces. ¡Uy, Dios! El otro día la pusimos con el Conde ese tema. Sí, mira. Ay, este te tengo que poner, empezar a ponerlo. ¿No puede entrar a hacer entrar al circo? Que vaya a ser. Capaz que el elefante me ponga una media en la trompa. No, digo, que vayan pasando los personajes y vos lo hacés. Atrás, capaz que ganas plata en el. Ya sabes cómo personaje. Soy, March. Bueno, vamos a ir con Linkin Park. Me gusta la tele fuerte, la cerveza fría y las homosexuales. ¡Loco! ¿Eh? Ay, Dios mío. Linkin Park. Vamos con In The End. Dale. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. No te desconectes. Designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can. I tried so hard. fmradiobox.com. Es de familia. 11-64-00-47. ¿Qué pasó? Acabo de ver una hamburguesa cuádruple de McDonald's. Ay, no quiero ver, tengo un hambre, yo me voy de esta hora, me dicen. Justo lo que tenemos para hacer, Pati. Compré lo de Seba, compré el pan para hacer hamburguesas. Tengo un hambre. ¿Qué vas a hacer vos? Escucha. Ah, pará, tengo algo que contar de Ricky. ¿Quién es? ¿Hay alguien del otro lado? Ah, escucha. Sonó, este tema sonó. Justo el sábado lo puse en el cumpleaños. Nos saltábamos todos en esta cosa. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. Sale en septiembre la serie de Ricardo Ford. Son 4 capítulos nada más. Lo que no se sabe. Recortito. Sí, va a ser una miniserie. Pero va a durar, tiene una duración más o menos. 2 horas cada ponele, capítulo. Ponele. Sí. Nace, crece, se hace productor, se desarrolla, se reproduce. Porque hay algunas cosas que no podían mostrar. Creo que más larga la serie de la vida un mosquito. Ay, Dios. Escúchame, ¿viste la miniserie de la judía vos? Sí. ¿Qué, ortodoxa o cuál? No la vi, no la vi. ¿No la viste? Punto, no. ¿Cómo que no viste? Está buena, ortodoxa. Nunca la vi, ortodoxa. Miren, por favor. Es más, no sé si ya está, si sí, la sacaron está, en Netflix. Está todavía, sí. Es de 4... Porque me sale para... Sí, me sale otra que también es de judío, que no la vi, que ya me habían dicho... Yo no soy judío, como decía Capuzotto. Hay una que no se llama Absurda también, otra. Esa es una película, creo. No, hay una que es Absurda también, que es... ¡Ay, Dios mío, deja de pasar tanto! La propaganda. Doble Big Mac con nada en el... Bacon, ahí está. Mirá, doble ahí está. Big Mac Bacon. Doble Big Mac Bacon. Dios mío. Más Queso sabor, cheddar. Más fun. Cuatro medallones de carne. Tocino. No se sabe dónde va a salir. Decían que en Netflix, pero parece que va a ser en Amazon. Déjame en marcha. Donde salió la de Maradona. Che, se levantó vientito afuera, ¿eh? Se están moviendo las ramas para todos lados. Está refrescando. Linda siesta se ve que se pegó. Dios mío. Así que bueno, ya que escuchamos este tema me acordé. Pitbull, otro que desapareció también del mapa. Y hacía mucho featuring Pitbull, ¿viste? Con y lo que pasa es que con todos los ataques que hubo seguro que se guardó por las dudas. Daddy Yankee se despidió de la música. Ya está. Ya está. No hace sí, más ya música. Ya está, no, ya está. Y con todo lo que junta este hombre. Mira Tito Esperanza, ¿no es Tito Esperanza? No. Ay, Dios, vos y lo. Y estoy igual que. Mira, mis alumnos que y el otro una... parece el Tano Pazman, mirá. Ay, Dios. Más joven. Ay, tenés razón, más joven. Es verdad. Hoy estaba con primer año, que seguramente están escuchando todo, que son los nuevos oyentes, porque ellos están esperando. Ellos pensaban que estábamos todos los días. Ah, mira vos, no, sí. Estamos los lunes. Le manden un audio, yo tengo un regalo muy especial de parte mía. <ahora. risa> y una alumna que es Eva, que Eva es una genia porque es recontra, re expresiva, me dice, ¿tu marido? ¿Eva Dominici, no? No. María Eva Duarte. No, tampoco. Empezó a imaginarse la cara y cómo éramos, cómo ustedes eran. Claro. Agarra un globo, pintalo y me dice, ¿su marido tiene voz de pelado? Me dijo. Estoy ahí a punto. Mucho nos falta, pero... Después de vos no dijo nada, pero... No marido... puedo hacer chiste, puede ser menor. No. Es que no, es difícil chiste. Describirme a mí. Porque soy tipo meba, ¿viste? Voy tomando forma como camino. Pero ella, ¿viste? Como soy como un organismo unicelular yo. Ah, algo así. Claro, es como que va... La voz de pelado. Ella sí. Y después al compañero que está adelante, que se llama Elian, le dice, tu papá tiene pinta de que es médico. Le dice... Y el nene le dice, sí, pero no es médico, vende, pertenece a un laboratorio, le dice. Pero tiene médico y tiene pinta de que tiene barba. Me di cuenta porque viene con bata blanca. Dijo. Así, ah. Así, te lo juro, porque la nena es así, ¿eh? Eva es así. Es una persona que tiene unas... ¿Cuántos años tiene Eva? 12 para 13. ¿Se porta bien? Sí, pero tiene... Todo. No, lo que tiene es que le gusta hablar mucho. Ya le van a pasar, ¿eh? Este también, pluma, ¿qué? Ah, pensé que mandó un mensaje a Carlito. Ya va a volver, se habla, ¿eh? Sea quien sea, ahí está, habla. Ya les digo. Ahí está, la señal. Marea, ¿te acuerdas? Marea, Te había sacado los sultanes también. Sí. Marea, bueno, escuchamos antes. Los sultanes cantaban. Era del 2000. Marica, estoy saliendo ¿quién? Con un chabón. Che, marica, estoy saliendo tú. Con un chabón. Sí, arte, no, pará, esta le hicieron marica quién, marica tú, claro. marica agente, agente, arrétime pronto. Ahí pudiera cantar también. Porque una locura voy a cometer. Él, creo que no tenía peluca rubia, era el pelo. El pelo del tipo. Era de él el pelo, mamá. Sí. Gordito estaba. Ahí. No digan eso. ¿No? Se atendía en CR de Salón Unisex, seguro. Era como estilo decadentes, pero de la cumbia. De la cumbia. Acuerdo. Pero sí, me esperaba muy decadente. No, pero simpático. Mirá que yo con eso no, pero es simpático. Toda esa banda. ¿Sí? Bien, 1164-00704. Salió una noticia que Amalita Fortabat le pagó a Luciano Castro para tomar el té. Que llame Carlito, que sabe la posta también. ¿Con leche o? No sé qué. Bueno, Carlito, en una de esas, pará. Carlito en una de esas publicaciones, porque tiene esa costumbre, Carlito, de escribir. Pero hay que tener estómago, está con la mamalita. Si hay billete. Bueno, supuestamente... No pasa nada. No sé qué me mandó. Mariana me mandó una cosa. Los taxi boy lo hacen por mucho menos plata y bueno, lo que toca, toca. Sí, bueno, pero... Va. El asunto que tendría que llamarlo a Carlito y sacarlo al aire porque él dice, viste que Carlito con estas cosas dice que Maradona le regaló una camioneta a Luciano Castro. Lo había contado creo que sí. Maradona le regaló una camioneta a Luciano Castro. Mirá que Luciano, y también dice de Cris Morena, Carlito. A Cris Morena sí, se sabía, esa se corría la Pero lo de Maradona te dice. Yo le voy, ahora le voy a mandar para que me mande un mensaje de eso. No hay que defenestrar a Maradona, no. ¿Con marcha atrás o sin marcha atrás? Ah, no sé, eso sí, eso hay que verlo. Bueno, después lo que después de Linkin Park vino esta gran banda de White Stripes, que obviamente en el 97 se funda, pero después en el 2000 explotaron con el tema este de Seven Nation Army, que también lo hicieron en tipo en electrónica, que también estaba buenísimo. 11-64-00-7047. ¿Estamos todos cansados? Queremos o... a los Chili Peppers. Estoy esperando queremos que llegue el fin Peppers. De semana largo. ¿Y ahora? Ya no falta mucho. A comer viernes, pescado. Sábado, domingo. Bien. Dios mío. Bueno, vamos con el próximo tema. Esperen, ¿eh? Porque justo me mandaron un mensaje. Bueno, ah, vamos con esta gran banda. Para el fin de semana largo, bueno, sí. Si no se puede comer carne, si no se puede comer pasta, lo importante es que se pueda verdura. Ay, Dios. Nos miramos los tres. ¿What? ¿Esto es real? Vamos a ir con el ¿lo próximo. ¿Lo entendieron al chiste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí. ¿O te lo explico? No. Está bien. Bueno, vamos a ir con la próxima banda que también fue un 2000. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en La Plata, una chica me los hizo escuchar por primera vez a esta banda en el 2000, cuando todavía viajaba en tren, 2002 más o menos. The Strokes con Last Night, dale. Last night, she said. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. John Lennon, David. Cristina Aguilera, que en los 2000, me salió. Explotó, sí. Sí, sí, sí. Con el Junior de Bob, el genio. Sí. Moulin Rouge, ¿cuándo fue? 2010, sí, más o menos, ¿no? Qué lindo video. Siempre, igual. Nah, Pink la rompía todo. Cristina Aguilera igual estaba hecho un palo ahí, pobrecita. No, por eso dije, Pink la rompía todo. Estaba muy, porque tenía un problema con la alimentación. Sí, es verdad, es verdad. Bien, este siempre, Dios mío. ¿No viste entonces The Walking Dead? Vi el capítulo que se estrenó ayer, la semana pasada. ¿Se entiende? Ah. Porque lo miró, claro, por página. Este fin de semana lo vio hace. Nosotros estamos atrasados una semana a Europa. Vos lo viste antes. Entonces yo ya lo vi el capítulo de ayer. ¿Cómo es? El de... ¿Está bueno? Sí, sí, está bueno. Porque vos el que viste no estaba bueno. Se estrenó el de Marginal. El tráiler del Marginal. El 5 de está mayo. Bueno, de la hecho hay un temporada. Final para un personaje. No de los famosos. Ha llegado a uno de los famosos. Murió. Sí. El famoso mata a el allegado. ¿Mujer? Sí. ¿Muere una mujer? Muere una mujer. Bueno, ahí nomás. No digamos más nada. Chan, chan, chan, chan, spoiler. Chan, chan. Ahora después te voy a comprar. Después. No, no se hace eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es sí. Mala educación. No, yo le voy a preguntar a él, no lo voy a decir a la. Bueno, bueno. Bueno, es una banda rock estadounidense. ¿Cuál? The Strokes, de la ciudad de Nueva York, formada en 1998. Y bueno, Julian Casablancas, que vino este año con Lollapalooza, que dijeron que no vino de muy buen humor, que no cantó como tendría que haber cantado. O sea que vino porque le pagaron, ¿sí? Lollapalooza, Quilmes Rock, que viene Gorillaz, ¿sí? Y vienen otras, o sea, otras bandas de acá de Argentina que están buenas, que después les voy tocan a dar. Los Brujos. Exactamente. Después, Los Brujos. Catupecu Machu. Catupecu se vuelve a juntar para cerrar la primera noche. Ahí está, ¿sí? 30 del 4 y primero del 5. Uno del 5. Esperaba un chiste, pero no. Se queda, ¿viste? No, no, cuando dijo a alguien dije, esperaba no, que me tirara el chiste. Dios mío. No escuché nada. No, se junta a Soda Stereo y viste, ah, oh, Gustavo, algo así. Claro. No sabes que no se. Fran Ferdinand también, acabamos de escuchar, no viene Fran Ferdinand, vino muchas veces. ¿Existe esa banda todavía? Sí, todavía está en presente. Sí, Fran Ferdinand, banda británica, formada en 2001, no tuvieron, de 2000 en adelante, no es que desde antes. Ha venido a la Argentina dos veces, creo que tocó en el Gran Rex, así que, bueno, a mí me encanta esta banda. Yo creo que tuvo un toque en los 2000 que le dieron con un caño, Take Me Out, es lo que, Take Me Out, que es lo que acabamos de escuchar. Ahora, qué loco, solo un Gran Rex. Sí. No, podría haber apuntado en Luna Park, no, creo, quizás. Porque tal vez ese tipo de bandas, viste, para gente que no es especialista en... Sí. Rihanna también. ¿Rihanna antes del 2000? No, Rihanna es del 2000. Este creo que es uno del 2000. Umbrella. Umbrella, paraguas. Sí. ¿O no? Sí. 1164-007-047. Llamanos. A Laura a uno le decían Umbrella. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. No, ¿qué quiere decir Umbrella? No sé. Bueno, ¿qué te dije que significaba? Sí, recién? No voy a estar diciendo porque yo no quiero cargar a nadie. Bueno, no es nada malo. No, no es nada malo, pero viste, capaz que me haces justo caer en algún coso. Che, y... Umbrella trae una macana. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir con el próximo tema. ¿Con qué seguimos? No sé, señor. ¿Usted no lo sabe? No, se me borró del... De la PDF. Mente. Bueno, antes de ir con el próximo tema, te digo los próximos estrenos de Cinemark. ¿Cine? Sí, El Último Zombie de Terror y Jack en la Caja Maldita. Si abres la caja, no podrás escapar. Teléfono negro para junio recién, ¿no? Sí, sí. Las cosas que no te conté son, es el estreno. Y Sonic 2. No sé si viste la primera. No, está Jim Carrey también, creo. En la segunda también está Jim Carrey. En la primera también haciendo de... A los chicos les encantó, porque estaban a full con esa película. Sí, sí, muchos chicos estaban a full. Bueno, y después tenemos el preestreno el 5 de mayo de Doctor Strange, que se viene, que, como ya, decía menos recién. De un mes. Y además estuvimos viendo el nuevo tráiler, dijiste que tenía algunas... Tiene lindas cositas el último tráiler, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me da impresión? El zombie que aparece de Doctor Strange. ¿Viste que hay una bueno, parte? Bueno, es parte de What If. Sí, pero viste, el zombie está muy bien hecho. Después el que tiene el después ojo el en el que medio. Tiene, el que tiene todos los tentáculos también, que es no tentáculos, que es tipo super arácnido o algo por así. Sí, escúchame, y el que tiene el. Que este es el malo. El que tiene el. Ay, no me sale el ojo en el medio. Sí, el tercer ojo. Y que ese. ¿De dónde? Y pero son todos de What If. Yo lo vi a eso. No lo vi entonces. ¿What If? Sí, What If sí vi, pero. What If es la animada, sí. Sí, la animada, pero no vi ese del. Yo lo quiero ver al profesor de X-Men. Y te da como nostalgia, viste, verlo. ¿Será que está? Pero dicen que aparecen los dos, ¿no? El joven y el viejo. James McAvoy y el viejo. ¿Ah, sí? No. Ay, ojalá. Por lo que escuché. Hay teorías que también puede ser que aparezca Wolverine con otro actor. Joven, habías dicho vos. Sí. Un Wolverine joven. Hecho por otro actor. Que eso también sería. A mí no me gustaría. Qué lástima, porque él había dicho que volvería solamente si lo llamaban para hacer una película de Marvel, hacer el personaje. No salió nada, así que no creo, lamentablemente. Mirá. Ojo, cuánto tiempo estuvimos y no se dijo nada de Spider-Man. Sí, eso es verdad. Sí, hay es cosas verdad. Que las tienen bien. Mirá si te aparece Hugh Jackman en la pantalla. Ay, se moría de corazón. Revienta. Me hago pis encima. Revienta. Me hago pis encima. Con un pan, con una toallita. Por las dudas, anda con un pañal. Bueno, yo voy con un pañal de mi viejo. ¡Ay, sabe, basta, papá, estúpido! Y si a vos te gusta mucho Doctor Strange, va a haber un combo en Hoyts que es. Viene el buzo. vos compras la entrada y unos pesitos más y te compras el bus. Unos pesitos, ¿sabes? ¿Te van a romper el buzo? Pará, pará. Con tu entrada para ver exclusivo ya socio. Vos que sos socio. Con tu entrada para ver Doctor Strange, participá. No lo podés comprar. Participás por el kit de la peli, que es una gorra y un buzo. Así que si sos socio, mira, justo tiene el señor es socio. ¿Cómo participás? Y entras a la página y te anotas y salís sorteado, ¿sí? Pero tenés con que tu ser, entrada. Claro, tenés que ser con la entrada y tenés que ser socio, si no, no, ¿sí? Así que bueno, el que quiere gusta. Más? Y no sé, tenés que ir a... Yo ponele este fin de semana, fuimos a ver Morbius, sí. Sí. Y fui completamente gratis. No, re bien. Las tres entradas, las tres gaseosas y el pochoclo grande. Y escúchame, vos ¿también ponele gratis? Que te haces socio. Bravo. Te haces socio por los puntos. Por los puntos. Si uno no va seguido, eso circula, no es que te lo sacan. Yo las últimas tenía seis entradas acumuladas. Ah, ok. La realidad es que vos tenés dos entradas mensuales. Dos entradas mensuales. ¿Con quién fuiste que fueran tres? ¿Quiénes eran? Con Martina y una nena amiga. Ah. Mirá, usted es re chusma. Pensé que iba a ser amiga de Martina. Con tu novia, algo, no sé. Nosotros nos sacamos para el 4D en cuotas. Sí. 12 cuotas. 1150 está la entrada. En 4D, 500. Papá. Igual que los huevitos de Pascua. Están saladitos algunos huevitos. A mí me regalaron hoy uno. Me lo regaló mi jefe. Me tiraron un dato en Carrefour. Estaba el segundo huevo al 80%. No, no está. No hay más. No, no hay más. Andate ahora a Carrefour. ¿Sabes qué? Se lo llevaron todo. Yo el otro día fui. Estaba el segundo huevo a 5 centímetros. ¿En serio? ¿Estaban uno al lado del otro? Está bien. Para mí se fue con Carlito. Por eso Carlito no quiere, ¿viste? Venir. Porque ya no quieren que sepan de la dice relación. Dice que entra una señora, sí. Y va a la verdulería. Señor, señora, ¿cuánto? No basta. Basta. No. ¿A cuánto tiene los huevos? ¿A cuánto tiene los huevos? A 2 centímetros de... Sí. Dios mío. Vamos entonces ahora sí con la banda de Chris Cornell, una banda que se fusiona con otra, con Ray, que no me, nunca me Rage sale. Against ahí the está, Machine. Nunca me sale el nombre. Y forman Audioslave. Ahí va. Ahí está, vamos con Audioslave, Like a Stone, dale. Fast.

Uno de las número uno en los Billboard Hot 100, ¿sí? Yo lo veía cada 2x3 en MTV el video ese. Estaba bueno el video. ¿Sabes que lo criticaron mucho? Porque era medio. Los personajes de la banda eran medio. Sí, era como medio. ¿Medio en qué sentido? Que no estaban de moda. Entonces sacaron un solo tema y siempre fue. Sí, One Hit Wonder. Chao. Butterfly, Crazy Town. Pero acá era ese, porque vos te pones a ver y es tiene otros temas esta banda. No tan conocidos. Bien, 1164-007047. El que le gusta Elite, se estrenó la quinta temporada, que para mí es demasiado. Nunca vieron Elite, vos no viste nunca Elite. Bueno, asesino de Elite, pero no sé. No. Es Elite, vi yo. Claro, no, tampoco. Una quinta temporada, les aviso, les voy a contar. Una quinta temporada donde tiene personajes que desde la primera, que viene a su montón, están en la escuela secundaria, que ya son de 50 años más o menos los personajes. O sea, ¿hasta cuándo vas a estar en la secundaria? Ah, hablando de series gallegas, ¿viste que sí. Se le incendió la casa a Río? Sí, se secó el papel y se le prendió fuego. No, eso. Pobre. ¿A quién? Dice, a Río, de La Casa de Papel, el personaje de Río. Se le quemó, creo que ayer. Se le quemó el rancho. Sí. Completo. dice que le pegó el sol, uno estaba con una lupa, se ve, y se prendió fuego la casa de papel. ¿Lo escucharon al hincha de San Lorenzo que gritaba como un loco? Ponelo con Moria Kazán. Por favor, búscalo. No, es una cosa. Hincha de San Lorenzo con Moria. ¿Qué gritaba? ¿Las ofertas de Carrefour? ¿Qué lo viste vos? Es surrealista. No. El grito final es Silverham. Yo decía, no sé qué dije, cualquier cosa. Tragedia Miguel Hernán. A sí, ver, el gordo ventilador. Fíjate. El que hace. Con Moria Kazán. La tragedia de Miguel Hernán, actor de La Casa de Papel. Se incendió su casa, estaba adentro él durmiendo. Sí. Se le quemó todo. Les aviso, todo. Qué bajó. Fue una tragedia, con suerte, ¿no? Esas tragedias que dice, ay, pero por suerte. Sí, tragedia, ¿sí? Con suerte, sí. Claro, suerte no para existe quién. La suerte. Suerte que no te moriste, nada más. Detalla cómo sobrevivió el incendio. Toda la casa se quemó, ya les voy diciendo. Para el actor. ¿Ya está? ¿Qué pasó? A ver. ¡Bienvenido, gordo! ¡Sacó el calor! Estabas temblando de los nervios. Sí, Moria, porque si querés llorar, llorá. Te tengo enfrente y estás igual. Ay, mi amor. Estaba nervioso cuando llegó al piso, pero muchas gracias por venir. No, a vos. Y mirá que estás en lugares increíbles con mucha gente. Y estar en un piso de tele te saca un poco, o sea, te da timidez. Sí, porque es en vivo y nunca estuve en vivo. Ah, ¿nunca estuviste en vivo? No, siempre grabado y en vivo es como una adrenalina. Y claro, como la adrenalina que tenés cuando vas a los partidos, sí. Que es única. Yo que estoy empezando a ir a la cancha que me lleva Galmarini, me muero. Ah. No puedo creer lo que es un espectáculo. En Tigre me contaron, En Tigre, estuve el lunes en Tigre, sí, impresionante. Tuviste a full. Además, sí, ganaron. Sí. El día que fui a Boca por primera vez, Tomá. Ganaron 8-1, perdón. Tomá, anotalo ahí, cábala. No, pero divino. 8-1, ¿en qué partido? Bueno, ¿cómo 1934, pues. Primero quiero saber, bienvenido ante todo. Gracias. Un placer verte, relajá, porque esto, la adrenalina, es bueno hacer todo con la adrenalina y administrarla. Pero que no se te vaya del todo la adrenalina, porque siempre es buena estar adrenalina. Quédate tranquilo que no se caen los cuadros. El ventilador en 2, ¿cómo 3? Te hiciste hincha de San Lorenzo, querido Mariano? No, mis padres no les gustaban el fútbol, ni tío ni tenía abuelos. Y bueno, más o menos resumiendo, en el año 91 jugaba en la escuelita de fútbol, un familiar me había anotado. Sí, adentrar un poquito. Hay una parte donde él cante, ahí está. Fuerte, ¿no? Déjalo. Fuerte, ¿no? Sí. Es como un rock star. Escuchá. Ay, qué tesoro. Es un vaído. Que me encantó. Y ahí empezaste a largar cosas. Y ahí, a partir de ahí, todos los días dije... ¿Qué te hizo bien? Ahí tuviste como... que flasheaste, te levitaste. Sí, sí, la verdad. Ay, que... Ay, mi amor. Levité, voló el alma por los cielos. Y... ¡Ah! ¡Qué extasiado, Moria! Ay, mi amor. De ventilador helicóptero. ¿Qué te hizo? Algo así. Está loco, señor. No, no, escuchá, escuchá. Era un águila, tenía razón. Los halcones galácticos. ¡Silvejo! Olvídate. No, no te lo Hay que creer. Llegar a hacer. Es imposible de hacer ese gritito. Pero además, vos viste la forma que tenía de. ¡Dale, Sano! Pero mal. Un enfermito. Aparte, lo más imposible de hacerlo por San Lorenzo, digo. Dios mío. Acá nos dice Maju que no funciona la app. No funciona la app. ¿Por qué no los puedo escuchar? No me funciona, dice. ¿A dónde está? Ahora sí me funciona. Ahora perdón, sí no leí el mensaje funciona. De abajo. Me parece que te habían baneado. Saludo para Maju, genia. Que está del otro lado. 1164-007047. Llámanos. Dejanos tu mensaje. Escuchá. All my feeling is just alright. If we dance. Bien. Ay, ¿tenemos mensaje? A ver. Hola, buenas noches, gente de radio. Quiero la remera. Gracias. Pasen cualquier tema. Están todos buenos. Están todos buenos. Una buena noche. Qué grande, Arielito. Ay, Dios. Qué yo pensé que se había enojado por los chistes que le hicimos la última vez. No, él quiere la remera, no le importan los chistes. Bueno, ya vamos a sortear seguramente el mes Después que viene. Después te paso el teléfono del dealer. El mes que viene por ahí ponemos otra en sorteo. Claro, claramente. ¿Tenemos otro? A ver. Hola amigos, aquí Gerardo, volviendo a casa. Espero que me escuchen bien, escuchándolos a través de la aplicación. Pasen un buen tema. The New Order, gracias. The New Order, cierto, que él nos pidió. Algo nuevo. Ahora lo vamos a buscar, del año 2000. Creo que Crystal es del 2000. Ahora lo vamos a ver. Para mí está equivocado, Ariel. Ese no es la bruja Berti. ¿Es la bruja Berti? ¿Ese señor de anteojo, la bruja Berti? ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Agarró el fuego? ¿Qué onda? La casa de Babel también. Pobre. Bueno, saludo para Gerardo. Muchas ahora, gracias ahora por el vamos mensaje. A ver, ahora vamos a ver. Y gracias para Ariel también. Qué pobre que él quiere la remera. Por escucharme. De nada. Bien, vamos a ir con el próximo tema y después vamos a buscar un temita para Gustavo. Para Gustavito. Gerardo. Gustavo. Bueno, vamos che, a decir Gustavo. No llamó más. Antonini, ¿dónde está Gustavo? El Gustavito. No. Dios mío. Ay, es verdad, no nos escuchó más. Qué lástima. Igual se ¿Le habrá pasado algo? No, está bien, porque él pone cosas bien? En las redes sociales. Bueno, me alegro. Bien, vamos a ir con Bon Jovi. Este tema que está buenísimo. Yo pensé que era más viejo este tema. ¿Y? No. Mira. No. Vamos con Bon Jovi, It's My Life. Dale. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. When I shout it out loud, it's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. Live. FMRadiobox.com. Don't know what to say. You don't care. Muy bien, estamos de vuelta acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Queremos a los Chili Peppers, queremos a los Chili Peppers. Acabamos de escuchar a... ¿Va a haber algo en los Chili Peppers, loco, en los mil? No, no va a haber nada. Teníamos un tema, pero no lo puse. Ah, bueno, no lo ponemos. Ah. Sí, no, yo no lo noté. ¡Qué buena música! Ese es Elian. ¿Es Elian o quién? Ah, ya sé, no, Isaac. Joaquín. Joaquín, que es un genio. Sí, Joaquín. Bueno, vamos a seguir. 1164-007047. Por eso, viste, cuando uno dice hay que vivir la vida, porque uno no totalmente sabe, no sabe en qué momento totalmente nos va a pasar cosas. Y estábamos contando en off experiencias familiares. Sí, la verdad que sí. Un abrazo a Marcelo, ¿sí? Bien. Bueno, el temita para Gerardo, que el otro día lo habíamos dejado, ahora le pusimos uno del 2000, que este es un disco de New Order que sale después de un montón de tiempo, que vuelve a levantar un poco esto y vuelve a las pistas y vuelve a los recitales, que los después lo traen para acá, para Argentina. A Marcelo no le gustó New Order. Marcelo, New Order no le gustó. No, no me da ni... ¿Dónde tocaron? En el Club Ciudad. Ah. Sí, vinieron como un personal fest, una cosa así. Sí. Sí. Sí, un personal, creo. Sí, un personal que no sé si no lo ayudó el viento, me parece, al hombre. Puede ser. Es como puede que ser. Era muy abierto y se perdía la voz. Y obviamente que él no tiene la misma voz que en estudio, ¿viste? O sea, que es un poco más. Pero igual ya hace un momento escuchaba otro estilo de música, ¿viste? Nada que ver. Igual. El que después me arrepiento de no haber ido es a ver a The Cure también. Ah, The Cure fue lo mejor. Ese me arrepiento mucho. No. Ay, sí, sí, también me arrepiento de no haberlo. Sí. Gol de Huracán, gol del Zorro Cócaro. 42 minutos, gol de oro para Grande T. Porque cambia el resultado. Muy bien, las 9 de la noche. Muy bien, las 9 de la noche. Horas. 21 horas, ya. Vamos a ir apurando si entra el bloque Trabax, si no, nos vamos bueno, a matar dale, el señor Ariel. ¿Con qué temita vamos? Vamos con Green Day. Tema me encanta. Sí, Boulevard on Broken Dreams, dale. I walk this I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. El tema, ¿eh? Esto es como para levantar. Me encanta esta banda. Me encanta System. Poné de vuelta, por favor. Asiado, Moria. De ventilador helicóptero. ¿Qué es eso? Algo así. El hombre, como dijo tu alumno, que era que no es Águila, es un halcón. El halcón. El halcón. 148. Sí. Vamos con un audio. Hola, profe, me enteré de una foto que estaban los Vengadores. ¿Van a hablar de Vengadores? Porque me encanta. Un saludo, profe. Qué grande. Qué grande. Vino Ant-Man, por ejemplo, no se lo ve, está chiquitito ahora, pero después sale. No, en realidad la portada me enteré, que tenemos... no se entendió lo que... Fue así. La portada del programa en la aplicación tiene la foto de Avengers. Porque obviamente, para el que no sabía, ellos no saben que nosotros somos recontra fanáticos de Marvel. Y que una de las películas que más hablamos durante la este mejor tiempo. La mejor para mí, la mejor que vi, insuperable, Endgame. Sí. O Infinity War, sí, son insuperables. Sí. Hasta así ahora, que vamos a ver con Doctor Strange, a ver qué pasa. Vamos a ver. Es como que, viste, no cubren las expectativas todavía. Hasta ahora no. Ojo que Spider-Man también es igual buena. Spider-Man puso la vara alta. Sí. Ahí. Cuando aparecen los otros de Spider-Man están re buenos. Sí. Y antes de Endgame y de Infinity, antes Iron de Marvel. Man. Antes de Marvel. Para mí estaba Terminator 2. Matrix te gusta a vos. Y Matrix, la trilogía. ¿Vos? Avatar. Avatar me encantó. No me es la primera película que vimos en 3D. Avatar. En el Abasto. Me encantó. Hermosa. Y hay gente que no le gusta. A mí no me gusta. Es perfecta la película. Está buena, igual pensada. La historia de dominación, todo es algo. Sí. Tenemos un animal, el águila, el halcón tenemos acá. El halconcito. Es justo para ella la vocecita. Che, ¿cuándo viene? Queremos a los Chili Peppers. ¿Te levitaste? A ver, a ver. Acá está el bicho. El alma por los cielos. Extasiado, Moria. De ventilador helicóptero. ¿Por qué se le ocurrió gritar así a esta persona? ¿Esto es real? ¿Esto es real? No apareció más real, ¿no? ¿En TikTok? No. ¡Hola! No saben lo que tenemos acá. Es un regalo del señor lo que tenemos. Precioso. El Hombre Araña 3 le gana. El Hombre Araña 3 le gana, me dice Joaquín. A Adventures. No, y bueno, para él sí, seguramente, Joaquín. ¿Cuál de las tres? Porque ¿cuál de las tres, Joaquín? Spider-Man 3, hay muchas de Spider-Man 3. Sí. No, hay dos en realidad. Hay dos. Sí, bueno pero otra. Capaz que... En realidad, El Hombre Araña 3 es la de Tobey Maguire. Exactamente. A mí me gustan esas. A mí me gustan esas más que las otras. El Hombre Araña 3 le gana. No, El Hombre Araña 3. El ventilador helicóptero. ¿Qué es eso? Ese le gana a todos, el ventilador helicóptero. Ese, el ventilador helicóptero, le gana a todos. Bien, vamos a ir entonces. Llamanos al 1164-007047. Te escuchamos del otro lado. Estos chicos que todavía no estaban en el 2000. Estaban como en pleno... Estaban en... ¿A dónde estaban? Sí. En los espermatozoides de los padres. Estaban jugando carrera, a ver qué llegaba. A ver qué llegaba. Y bueno, la de Tobey Maguire. La de Tobey Maguire. Ahí está. ¿Viste que es la que al me gustaba a mí? Respondió, sí, ¿eh? Joaquín es así. Es re vivo. Así como Joaquín, llamen los otros para decir cuál es la que le gustó más. X-Men tenemos también. X-Men, Apocalipsis estuvo re buena. ¿Qué más? Bueno, las de Iron Man. Iron Man. A mí me gustó la 2. La 2. Es verdad, sí. La primera está buena porque muestra toda la evolución de Iron Man con el super recontra Iron Man ese que era re gigante. Sí. Porque la 3 bardean un poco con el mandarín, pero no, la 2. No, a mí no me gustó el mandarín. Viste que después aparecen. ¿Dónde era que aparecía el mandarín? En uno de los cortos de Marvel que están en Disney. Tenés razón. Después la de Thor. Ah, lo vi que aparece Loki en Doctor Strange. ¿También? Aparece Loki. Y claro, porque él está en la línea del tiempo, che. ¿Está en la línea del tiempo ahí? Loki venga es eso. Así que agarraron justo los chicos que no sabían esto de The Adventures mío, porque no les llegué a contar. Ah, sí. No, lloramos. Y no aparece, no recuerdo si era en Doctor Strange, ¿no aparece Loki Lagarto? No, yo lo vi en una imagen, en un flash, que aparece Loki. Creo que había escuchado un rumor de una película en la que iba a aparecer el Loki Lagarto. Y puede ser en esto. O capaz que es otra serie que van a sacar, ¿eh? No estoy seguro. Che, Moon Knight. Caballero me gusta. No me gusta a mí la segunda. A mí segundo, sí, me no. gustó. Lo que me pasa me que... Me llama mucho la atención el papel de Ethan Hawke. Ah, viste que va a no sé si vos te diste el cuenta. El que se pone los ladrillitos para caminar en los pies. Adentro del zapato pone el ladrillito, ¿no viste? Cuando empieza. No, me fijé eso. Ay, sí, cuando empieza pone tenés razón. Pone los ladrillitos adentro del mocasín. Se mete en los pies y empieza a caminar para sufrir un poco. ¿Viste hay una parte como que le va cambiando la cara a él y el pelo? No sé si viste en el segundo capítulo. Yo fue no raro eso. Atención. Era como que de repente parecía viejo y después aparecía como muy joven, ¿sí? Igual Ethan Hunt está haciendo un buen trabajo en esta serie. Sí, sí, sí, la verdad a mí que me sí. pone nervioso el personaje. El personaje, que es guatemalteco. Sí, el personaje. Como Arjona, ¿no? Guatemalteco, sí. Y tiene. Sí, tiene pero no sé si canta peor. Escúchame. Siempre lo eligen para películas de ese estilo de cosas, egipcia, todas esas cositas. Sí, pero nada que ver, viste, que la cara. No. Y es de dos padres de Latinoamérica, latinoamericanos, o sea que. Casi dice, latino. Casi latino, como diría Karina Gelin. Vamos con Queen of the Stone Age, con este tema que tiene a Dave Grohl en la batería para mí. Vamos. Insuperable, dale. We'll be right back.

No, no, no. Pobre, no quiere. Pobre no, Amy no. Winehouse, ¿eh? Como la abandonaron. Está bien que bueno, ellas. Ella decidió también. Llegó a su. Forjó su propio destino. No, pero varias veces le preguntaron. ¿Ella sabe qué dijo? No. No, no. No. Y bueno, no. Este tema es para el padre. Cuando la quería mandar a rehabilitación. Ella estaba en el club de los 27, ¿no? Sí, a la vez. Qué joven que murió, loco, ¿eh? Escuchá. Mi amigo Jamiroquai, que lo quiero tanto. El otro día estaba escuchando. Banda preferida de Marcelo. ¿De quién? ¿Jamiroquai? No, a mí tampoco. Horrible, no. Me gusta. No, a mí no me puedo ni escuchar. Ninguno de los dos. No sé por qué. Banda. Los póster tienen Jamiroquai y Fito Páez. Sí, esos dos. Es más, creo que tienen el de Jason Kay, así, con la camperita abierta. Con el sombrero de pluma. Estaba viendo bandas que nunca ganaron un Grammy. Ah, eso. Increíble. Bob Marley. Bob Marley es uno. Uno, vos podés creer. Depeche Mode. ¿Qué más? En su vida ganó. Pero Bob Marley, que cuando estaban dando los Grammys estaba con los mejores temas. ZZ Top tampoco. Creedence en los 70 tampoco ganó nunca un Grammy. Bueno, pero acordate de lo que vimos en los Grammys. O sea, se ve que eso fue todo durante toda la vida, lo de los Grammys. No puede ser que una banda como The Creedence, que es una banda. No, ZZ Top, que es otra banda que viene de hace Depeche años. Depeche Mode. Bob Marley, que es un ícono del reggae. Está bien, pero ponele Bob Marley latino. ¿Entendés? O sea, Depeche Mode. Sí. O sea, sí. Con todos los discos, que es rarísimo. ¿Esto es real? Ese que, ¿cómo se llama este? Que dicen la anguila, no. ¿Qué es? La anguila, no. ¿Peter Languila? No, uno de pelo largo, uno flaquito, canta rock, no me sale, ¿no? Canta, está siempre en cuero. Kid Rock. Sí, Kid Rock. La Iguana. Ah, Iggy Pop. Iggy Pop tampoco. Yo pensé que decía Kid Rock. Sí, yo también. My name is Kid. Yo digo, ese sí, por eso no gana el Grammy. Bueno, en Los Simpsons, el enanito es. El enanito. ¿Te acuerdas que había uno que cantaba rap, que era Kid Rock, y fue marido de Pamela Anderson también? ¿Sí? Le gustaba andar con tipos feos. ¿Lo hicieron videos también? ¿Cómo? No, no hicieron videos. Le gustaba andar con tipos feos. Y ese tipo tenía un enanito. Claro. Ese peladito. No sé si lo viste. Que estaba con las remeras con manga larga. ¿No lo viste? No. Dios mío. En la caracterización de los Simpsons es fabulosa los dos. Sí. Bien, 1164-007047. Dale, dejanos tu mensajito acá y decinos qué es lo que escuchabas en el 2000, porque viste que siempre hay una banda nueva que escuchás. ¿Qué banda escuchaste nueva del 2000, Ari? ¿Alguna que no hayas escuchado nunca que decís, bueno, la empecé a escuchar en el 2000? Del 2000 en adelante, ¿no? ¿De rock nacional o de rock internacional? Como quieras. Primero decime rock nacional y después. Me empezó a gustar mucho Estelares, Guasones, Los Tipitos. Jóvenes por Dioseros, Callejeros. Ah, te acordás. Es verdad. Callejeros. Ah. O sea, muchas bandas que salieron muy ¿Y lo que es internacional? Una época no escuché tanto. Creo que continué mucho escuchando Pearl Jam, que era una banda que ya venía de los 90, pero digamos es lo que continué escuchando. ¿Vos? Yo con. Lo que más recuerdo, escuché en los 2000, Miranda. Miranda. Que era otro estilo de música cuando salieron en el 2000. O sea, continué con bandas de los 90. Yo o sea, empecé Chili a escuchar Peppers. Sí, The Killers. Viste que The Killers es del 2000. The Bravery. The Killers, temas ponele, pero no. A mí no me gustan los discos, me gusta. Los fui a ver, cantan re bien. Franz Ferdinand, The White Stripes, The Strokes. Todas esas bandas. Muse, ponele también Muse temas. Muse también, es exacto. No es para escuchar un disco entero, tal vez. Son estos. Placebo temas. Se escuchaba mucho, ¿no? ¿Puede ser también? Placebo, sí, ese también me gustaba. Ay, Placebo. Placebo. Qué cheta. No, es que se dice así, yo digo Placebo también. Sí. 21:32. Vamos a ir con esta banda que viene de la Argentina y que creo que es re simpático este tema. Que obviamente se hicieron conocidos con este tema. A ¿sí? cualquiera que quiera mandar un audio, lo manda al 1164-007047. Ahí mandan un audio saludando, pidiendo un tema. Bueno. Lo que quieran. Bueno, está bien. ¿Qué tengo, la nariz tapada sí. otra vez? Ay, porque estoy cerca del aire. Me está pidiendo la nariz. Chato. Con la naricita. Está pidiendo, ¿viste? Está pidiendo la nariz. Ay, Dios, cállate. Maroon 5. Is this love. Dale. Comunicate con Radio Box al 11-6447-7047. Down on the low key, low key. She know how it feels. I started shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Supposed to leave, and I said, yeah, yeah, when it got down, I said, all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinkies valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us once more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, yeah, yeah, yeah. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Tu tu tu tu 21:40 tu tu tu tu un tema. Un tema para bailar así por el costado. Hey, yeah. Bien, 11-64-007. Me suena de un programa y no me doy cuenta de dónde. ¿Hay algún mensaje de sí, a ver, WhatsApp? A ver. Está cargando. Hola, profe. Venía a recomendar una canción que se llama Bang Bang. Que es muy buena. ¿Vos? Y tenés que saber inglés para comprenderla. Pero está muy buena. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no sé inglés? Nosotros nos escuchamos. Me está diciendo que es Bang Bang. Pero me está diciendo que Bang Bang, my baby shut me down. No, bang, no sé. Bang. ¿De quién es? Y no sé quién sos primero. Y me está diciendo que no sé inglés. Tenés que saber inglés, me dijo. Seguro Ariel, entonces, nada más. Bueno, va a poder no somos escuchar. Profesionales así. Bueno, entonces Ariel es el que va a escuchar la canción. 1164. Mira, si Cafiero no sabe hablar en inglés. 007, menos nosotros. Tenemos otro tema, iba a decir. Otro tema. Hola, amigos, acá Gerardo de vuelta. Si no es para hoy, para la semana que viene, el tema Back in the Night. Se cortó justo. Para mí le agarró en el celular justo. Para la semana que viene, entonces. Para la semana que viene, que llame de vuelta. Porque perdón, no entendimos. Gerardo, salió mal el audio. Sí, mándalo de vuelta, Gerardo. Bien. Back to the night. No. Back to the night. Una que sepamos todos, Gerardo. Por favor. A veces no lo sabes por nombre, ¿viste? Y después sí, temas. Sí, sí. Vamos, últimos temas, así ya después viene el bloque Travax, porque son 21:42. Oh, ¿sí? Ya estamos ahí, ¿eh? Así que vamos con el próximo tema. A ver. ¿Escuchá? Oh, temazo. La reina del pop. Madonna. Pero queremos a los Chili Peppers. Give it to me, dale. Yeah. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, to the right. Get stupid, to the right. Get stupid, to the right. Get stupid, to the right. Get stupid. When I decide to come and get away, when why? Bueno, featuring con el señor Farrell, es este tema. Y con este tema cerró el show en River, Madonna. Con otra versión distinta. Sí, pues estuvo muy buena. Con la guitarra. Sí, ni hablar. Bien, tenemos un audio, a ver. Gente, muy buenas noches. Bueno, es un mensajito para el programa Insomnia. Un saludo enorme a Marce y otro para Gise. Bueno, estaban hablando recién del famoso Club de los 27. Bueno, la verdad que es muy famoso, medio que me quedé afuera, al cual obviamente pertenecía Amy Winehouse, también, bueno, Jimi Hendrix, estuvo Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, no recuerdo bien, si también fue Michael Hutchence, no puedo hacer memoria si él también pertenecía al Club de los 27, pero la verdad que se fueron varios y muy buenos. Bueno, Rodrigo, mi tema para esta noche es de Bitter End, de Placebo. Ahí está. Me quedo y los aguanto, lo quiero escuchar. Bueno, saludo y excelente el programa. Bien, parece que va a tener que... Le ponemos ese como último cerrar el programa. Con ese cerramos el programa, chicos. Dale, que bueno, esperar, falta Esteban. Mucho, 10 minutitos. Bien, mi gracias, salud. Gracias, Esteban, por el mensaje. Genio. Bang Bang, lo que me está diciendo mi alumno es Kanan, es la cantante. Bang Bang, Kanan. Bueno, Esteban decía, nombró a Hendrix, otro que no ganó un Grammy. ABBA, Guns N' Roses, Queen. Los Guns tampoco ganaron un Grammy. Escucha. ¿Vos podés creer? Featuring Adam Levine, el de Maroon 5, ¿eh? Ese es el que me estaba diciendo mi alumno. Ah, bueno. Mira, nuevo, ¿eh? ¿Quién es la chica esta que está? Kanan, pensamos. Vamos con el bloque trabajo. Kankan. Las medias Kankan. Y vamos a arrancar música. El bloquecito trabas con... Antes que escuchar trap. Ah, esto no está feo. Cualquier cosa. ¿Escuchaste lo último de Woz? No. Escúchalo. ¿Te va a gustar? ¿De acá? ¿Qué estilo? Woz. Sí. Ah, ¿Woz es de acá? Sí. Te va a gustar. Te va a gustar escucharlo. ¿Qué es trap? Sí. Pero está... Mirá que para que diga eso, Ariel, porque está buena. Sí, pero me gustó. ¿No vieron el videito de las chicas que cantan trap? ¿No lo vieron? Escucha. La letra está muy buena. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Esto es lo nuevo de Woz. Salió la semana pasada, ¿no? El tema. Y hasta lo felicitó el indio Solari por redes. Por el tema. No, la verdad que me gustó. Qué joven, ¿no? El muchacho parece. Sí. Bien. Bueno, arrancamos el bloquecito Trabax con bandas nacionales que surgieron en los 2000, alguna surgió en los 90 y algo con algún temita, pero fueron fuertes a principios del 2000. Así que vamos a arrancar. El primer tema que va a sonar es Ella es tan cargosa. Pensé que estaba haciendo Ni siquiera entre tus brazos. Ahí va. Radiobox.com. Y ahí se fue, ya están cargosos. Y acá vienen los Estelares. Viste que había dicho que había una banda que era más noventera. Bueno, sí. Estelares en el 98, si no estoy equivocado, ya había sacado un disco que tenía un temita también con Andrés Calamaro, Moneda Corriente. Pero en el 2006 la reventó con esto. Estelares, Aire. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir. Lo que decir, sin ideas de Buenos Aires a Junín. Hoy siento letras de folk, leyendo un libro de amor. Encontré y en tus ojos no vi. peces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, ah, aunque no te haya hecho bien. A mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como nuevo. Y ahí se van los estelares. Año 2006 es el tema. Qué lindo tema, ¿eh? Sí, pasa rápido, bueno, ¿eh? No parece que fuera tanto tan viejo. Pasa el tiempo, pero la música siempre nos queda. Y también por esos años, creo que 2005, salió esta banda. Los Tipitos. Habían pegado con un tema... Ah, perdón, perdón, me estoy adelantando, me estoy adelantando. También es más o menos de la misma época igualmente. Vamos a ir con Guasones haciendo Reyes de la Noche. Peor. Y ahí se van los Guasones haciendo Reyes de la Noche. Dice, me sentí marado, dice. ¿Eh? Me sentí marado. Para mí es me sentí parado. Yo siempre estuve entre esas, sí, sí. Parado. Y ahora vienen los tipitos, como había dicho antes. Habían salido los tipitos en el 2005 haciendo su primer disco. Que el primer corte había sido Brujería, no sé si la verdad. Brujería. Ah, bueno. Y el segundo corte fue este. Campanas en la noche. Los tipitos. Y ahí se van los tipitos cerrando el bloque Trabax de rock nacional. La verdad que hermoso programa, ¿eh? Lindos temas, la pasamos bien, tranquilo. Como la música nos transporta siempre, ¿no? Sí, ni hablar. Y parece que fue ayer todo esto, ¿eh? Sí, cómo estamos envejeciendo. Y yo le decía, este tema particularmente me llevaba a momentos míos. Claro. También, sí, tantos recuerdos. Pero sí, nada, toda la música tiene eso. Tiene la virtualidad de llevarnos a viejas sensaciones. Sí. 10:05 y ya nos estamos yendo. Otro gran... ¿10:05? ¿Ya nos pasamos? 5 minutos. Nos estamos yendo de un gran programa. ¿Por eso programa. Se nos cierran los ojitos? Le pedimos disculpas a los del programa que viene. Dios mío. Señor Marcelo Balateo. Gracias a toda la gente por escucharnos, los chicos, a Esteban, Mariana, Gerardo, Ariel, que mandó los mensajes, Cachi, que nos escucha siempre. Y gracias Majo. a Majo, que está desde el Instagram. La vieja bruja del Berwich. del Chaco. Del Chaco. Ay, me muero. Y a todos los auspiciantes que hacen esto posible. Muy bien, señor Alirio Lamarado. Como siempre, un gusto estar acá. Así que nada, saludos para todos los que están del otro lado, los que estamos acá en esta mesa. Y hasta el próximo lunes. Muy bien. ¿Y usted, señora? De toda las ocho décadas. No, ¿qué de las ocho décadas? ¿Estás por loco? Un gran programa. Bueno, la mejor de las ondas a todos. Que esta semana comience con toda la positividad. ¿Cuál es la mejor de las ondas? La nuestra. Esta es tu onda. Claro, onda pop, iba a decir, box. Onda box. Box 102.9. Exacto, porque siempre piensan que es box, con de box, de caja. Bien, bueno, la mejor de las noches. Buen descanso, los esperamos el lunes que viene de 19 a 22 horas. Disfruten la Semana Santa. Eso, los días que tenés para... Coman lo que puedan. Sí, lo que a quieran. A veces no alcanza para pescado, lo que es. Pasta, bueno, pastas. Y bueno, ahí está, con una pastitas, salsita. Unos raviolcitos con salsa blanca y chao. Bien, nos estamos viendo la semana que viene en este mismo canal, a la misma hora. Insomnia. Pero antes... O polenta pueden comer. Bueno, y antes nos vamos a ir con placebo. Para el señor Esteban Sánchez, dale. ¿Con qué? Placebo. El bailarín. El bailarín alto de Claypole. Bailarín, ¿eh? Nos vemos. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com.